que no me olvide y me recuerdes cuando esté lejos. Han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos. Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños. Te he dado mi cariño, que es lo más caro, mejor que tengo. Para que no me olvides, ni siquiera un momento, y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos. Para que no me olvides, ni siquiera un momento, sigamos unidos los dos, para que no me olvides. Para que no me olvides y me dediques un pensamiento. Te llegarán mis cartas que cada día dirán te quiero. Para que no me olvides y nuestro amor llegue a ser eterno. Romperé las distancias y te tendré para siempre un tiempo. Para que no me olvides, ni siquiera un momento, y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos. Que no me olvides, ni siquiera un momento, y sigamos unidos los dos, para que no me olvides, para que no me olvides, ni siquiera.